Pues una semana nueva de lluvia en buena parte del país. Quizá el tercio más oriental de la península, Cataluña, el sureste levantino estarán algo más tranquilos. Los demás, agua y, en fin, el ojo puesto en el río Guadalquivir, que continúa en nivel rojo, y el ojo puesto en aquellos que ya están empezando a volver a sus casas, en algunas poblaciones. Total, las carreteras afectadas por inundaciones, nevadas, destrozos, se acercan a las 200 en toda la red. Esto y esta huelga de maquinistas de tren que ya está en marcha son dos noticias de alcance. Maquinistas de tres compañías de pasajeros y cinco de mercancías que están en huelga, pues miren, no para conseguir mejoras laborales, sino para que les garanticen la seguridad. Hay servicios mínimos. 73% en el AVE y distancia, en larga distancia, 65% en media distancia y entre el 65 y el 50 en las cercanías. Así que viajaremos, estaremos en las estaciones de tren para saber cómo marcha una mañana que va a ser complicada para muchos en toda España durante 3 días, les recuerdo. Si la huelga no se desconvoca. Bueno, pues, ¿cómo quieren que titulemos la crónica de Aragón? Azcón gana pero sale perdiendo, porque adelantó para facilitar la gobernabilidad, pero sería complicado. No se puede independizar el PP de Vox. Debacle sin matices de la izquierda. Deben entenderse la derecha y Vox asumir responsabilidades reales. Esto ha sido un consuelo para el PSOE, que el PP se amarre en de la derecha radical. Ha fracasado esa especie de frente popular que eran las Izquierdas Unidas. El PSOE tenía descontada la derrota. Hay análisis del resultado, que esto es, no es la derrota del PSOE, sino la victoria del PP. En fin, no conviene tampoco distraerse, pero no como el PP quería. No tanto premiar a la derecha ha querido el electorado aragonés como castigar a Sánchez. El PP no encuentra el antídoto contra Vox. Sánchez hunde todo lo que se toca. En fin, ven ustedes, estos son muchos titulares. Lo primero es recordarle a ustedes cuáles son los resultados si se conectan ahora, a las 7 de la mañana, y quieren saber lo que ha pasado allí. El PP ha ganado las elecciones con 26 escaños, 2 menos de los que tenía. El PSOE llega a su mínimo histórico de 18 diputados, pierde 5. Vox duplica los 7 escaños hasta llegar a 14. La Chunta aragonesista es la única fuerza de izquierdas que puede sonreír, pasa de 3 a 6. Aragón Existe baja de 3 a 2. Izquierda Unida, Sumar, salva la honrilla con un escaño. El PAR, que es la derecha regional, fenece, desaparece ante la subida de Vox. Y los de Podemos no han llegado ni al 1% de los votos. O sea, los aragoneses han decidido reemplazar a Podemos. Es que es esa fuerza política que quiere reemplazar con inmigrantes a la mayoría de la población en España. Bueno, pues ahora van a ser ellos los reemplazados. Y así, esos son los datos de anoche. En el 2009, perdón, en el 2019, justo antes de la pandemia, el PSOE tenía el 31% de los votos. Y anoche se quedó en el 24% de los votos. Y por aquellas también el PP tenía el 21% y ahora tiene el 34%. Vox tenía un 6%. Y ahora tiene un 18%. Las opciones de centro-derecha y derecha más cafetera han pasado en 6 años de un 27% a un 52%. Esto es un cambio político, parece que sí. Es decir, Sánchez hunde todo lo que toca. Lo de anoche fue la primera derrota de una ministra de Sánchez metida a candidata paracaidista y ha sido una derrota sin paliativos. Alegría ha tenido que refugiarse en alguno de los lugares comunes del sanchismo para explicar esta, llamémosle, debacle. Estas elecciones fueron convocadas por Azcón atendiendo al mandato de Feijóo y el resultado es que hoy el Partido Popular es aún más rehén en esta comunidad autónoma de la ultraderecha. Y cuando la ultraderecha avanza, seguramente los más perjudicados sean los aragoneses y las aragonesas. Ya. Bueno, sí, bien. Pero hay que recordar que quien ha perdido de verdad el estruendoso perdedor de estas elecciones es el sanchismo. Que no sabemos cuánto va a durar, pero que va a ser cínico hasta el final. Porque este PSOE sabe que el crecimiento de Vox es ante todo la obra magna de Pedro Sánchez. O sea, es Pedro Sánchez el que lleva mucho tiempo haciendo todo lo posible para que crezca la derecha más radical, como coartada para presentarse él mismo como el que nos tiene que salvar de esa derecha. Eso le funcionó en el 23. Perdió, pero después, dando incluso lo que no es suyo, logró organizar una coalición de investidura que ahí sigue. Frankenstein. Bueno, pues, renqueando, pero más o menos ahí sigue. Si Sánchez fuera sincero, por ejemplo, en su preocupación por el populismo de derechas, de lo que llama la ultraderecha, etcétera, etcétera, cedería sus votos para dejar gobernar al PP en Extremadura y en Aragón. Pero eso no será porque Sánchez no es así. Sánchez o es divisivo o no es. Solo puede ofrecer a los españoles una pírrica forma de gobierno aliado con todos los que quieren destruir España. Y el miedo a la ultraderecha, yo no sé si ya funciona. Ahora bien, claro, ahora vamos a ver qué pasa. Extremadura sigue sin gobierno, ¿no? Y las elecciones fueron en diciembre. El peligro de que ninguno de los tres principales partidos entienda lo que le están diciendo las urnas es un peligro real. Y las urnas, lo que han dicho en Aragón, es que la mayoría social del país quiere gobiernos del PP condicionados por Vox. Y que el PSOE, pues, se vaya al rincón de pensar. Ahora, ¿cómo lo va a hacer? ¿Cuál es el truco? ¿Cuál es la clave para que el PP module algunas de las reivindicaciones de Vox y Vox se haga mayor responsable y quiera gobernar? El PP ha vuelto a ganar, pero tiene que mentalizarse que Vox va a estar ahí siempre, o al menos por ahora. Y tiene que decidir cuál va a ser su estrategia para con Vox. O juegas a ser algo diferente a Vox y estableces claramente en qué te puedes poner de acuerdo con ellos, o te endureces para ponerte a su altura e intentar quitarle algo de su electorado. Lo segundo es mucho más riesgoso, si me permiten ustedes la afirmación. Pero, damas y caballeros, yo creo que tenemos tiempo a lo largo de la mañana de echarle análisis a todas estas disquisiciones que acabamos de realizar, completando la información del día, ganó el Betis, por cierto, al Atlético de Madrid, con lo que ya nos adelanta la chispa inesperada. Pilar. Herrera en COPE. Buenos días. Los colegios recuperan hoy la normalidad en Extremadura después de la suspensión de clases por el temporal. La buena evolución del tiempo y la reapertura de carreteras han sido determinantes para adoptar esta decisión. Pedro Sánchez, por cierto, se acerca hoy a las zonas afectadas y el presidente de la Junta de Andalucía, Moreno Bonilla, ha cancelado un viaje a Chipre para seguir la situación meteorológica. El socialista Luis Seguro ha ganado las elecciones en Portugal frente al ultraconservador André Ventura. El exministro ha logrado más del 66% de los votos en esta segunda vuelta frente al 33% del líder de Chega. Seguro ha pedido a su rival dejar de ser adversarios y trabajar por un Portugal justo. Y María Corina Machado ha denunciado que hombres armados y vestidos de civil se han llevado de forma violenta a Juan Pablo Guanaipa en Caracas. El opositor y miembro del equipo de Machado había sido liberado horas antes tras permanecer detenido desde mayo de 2025. Machado ha exigido su liberación inmediata. Y en el partidazo de COPE, la séptima. Victoria seguida del Real Madrid en Liga, la de anoche 0-2 en Valencia con goles de Álvaro Carreras y Mbappé. Los blancos siguen a un punto del líder, el Barça, que ganó el sábado al Mallorca. Al que se descuelga todavía más de la lucha por el título es el Atlético de Madrid, que perdió 0-1 en el Metropolitano contra el Betis con un gol de Antony. Los rojiblancos reclaman un gol en el tramo final anulado por fuera de juego. La jornada de ayer también nos deja la victoria 4-2 del Athletic al Levante, la del Getafe en Vitoria 0-2 al Alavés y el empate a 1 entre Sevilla y Girona. Hoy a las 9 se cierra la jornada con el Villarreal Español. Y los Seattle Seahawks son los campeones de la Super Bowl tras imponerse 29-13 a los New England Patriots. Uno de los grandes protagonistas de la noche ha sido Bad Bunny, el cantante puertorriqueño. Defendió en su actuación al descanso a los latinos bajo el lema: lo único más poderoso que el odio es el amor. Y ahora despegamos con Iberia. Canadá, ahora más cerca con Iberia. A partir de junio vuela de Madrid a Toronto y descubre un país de contrastes. Las majestuosas cataratas del Niágara, sus inmensos parques naturales y sus ciudades multiculturales. Reserva ya tu vuelo a Toronto en iberia.com. Carlos Herrera en Herrera en COPE. Estar informado. Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido 43.048-43048. El número de serie, el 27. Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Paco, ya que estás en el Corte Inglés, pásate por la charcutería, que no hay jamón. Como siempre, de bellota, que te corten unas lonchas. Y de paso, tráete unas cuñitas de queso, algo de lomo y chorizo, que los niños vienen de entrenar y, ya sabes, se comen hasta el balón. Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Y hasta el 11 de febrero, hasta 25 euros de regalo en tus compras de charcutería. Ya está en marcha el primero de los tres días de huelga de maquinistas que piden más seguridad en la red ferroviaria española después de los accidentes de Adamuzi y Gelida. Casi un millar de trenes de Renfe se van a quedar en cocheras. Ahora, ¿cómo está la situación, por ejemplo, en Atocha? Silvia Martínez, buenos días. Buenos días. Pues lo que más nos repiten a esta hora es: hoy llego tarde. Y es que muchos que van a trabajar o a clase se encuentran con esto al llegar a la estación. Viajeros que quieran viajar a las estaciones de Alcalá de Henares o Guadalajara. La megafonía que va anunciando los retrasos. Vemos a gente con prisa que busca alternativas. Otros están frente a las pantallas esperando saber algo de su tren. Hay cierta confusión. Me cancelaba la pantalla y, bueno, estamos mirando de comprar otro billete. Me enviaron un correo y adelantaron mi salida. Ayer fui a preguntar y me dijeron que normalmente mi tren salía y a ver, no sé nada más. Desde Adif nos dicen que los servicios mínimos están funcionando, son del 73% para alta velocidad y del 75% para cercanías en hora punta. Pero, por ejemplo, Rodalies en Cataluña ya acumula retrasos en todas sus líneas. Herrera en COPE. Estar informado. La compra de viviendas se volvió a encarecer en enero más de un 20% respecto a 2025. En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito. Si miramos el alquiler, este ha subido más de un 8% en el primer mes del año. Lo de la vivienda sigue siendo un problemón, sobre todo para los jóvenes y hasta los 45 años. Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE. Llevan casados casi 50 años. Han tenido dos mudanzas, 6 nietos y muchas discusiones por el mando de la tele. Pero cada febrero, él repite el mismo gesto. Le regala un décimo de San Valentín. Ella siempre le dice que ojalá les toque. Y él siempre contesta que a ella le tocó hace casi 50 años. Este 14 de febrero, celebra tu historia de amor con 15 millones del sorteo de San Valentín de Lotería Nacional. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. Combinados. Ven a Opticalia, llévate dos gafas y paga solo una y demuestra las dos maneras de ser tú. Combinados de Opticalia, solo en Opticalia y Opticalia.com. La historia del día la trae MJ. Ey, que te me pregunto si tengo mucha novia. Ey, mucha novia, hoy tengo a una, mañana a otra. Pero no hay botiti, me pregunto si tengo. Esta noche, en pleno espectáculo de Bad Bunny, en el medio tiempo de la Super Bowl, había otra boricua cuya imagen mostraban los videomarcadores. Cerimar Rivera Cosme es sorda parcial y ha sido la encargada de interpretar en lengua de signos todo lo que ha contado y cantado Benito Antonio Martínez Ocaso, su compatriota. Y expliqué el todo, porque si ponía a alguien de Estados Unidos, ¿cómo va a poder interpretar una palabra que nosotros utilizamos que allá no se usa? Y Soul se logró. Y yo obviamente me voy a quedar en el hotel, yo sé que no voy a dormir, yo voy a estar escuchando música, practicándolo. Es más, desde que me monté en el avión, yo soy la que voy a estar allí. Pero yo me voy a llevar esa carga de la comunidad sorda, que todos vamos a estar brillando, no solamente yo. En España ya nos hemos acostumbrado a que una cantante aparezca en el escenario con una intérprete de lengua de signos. Beatriz Romero se ha ocupado durante años de trasladar a los sordos las letras de María Rosalén. Es bonito que se cuente también un poco con la diversidad y que puedan disfrutar también de un evento tan importante las personas sordas. Así que pues muy emocionada de ver que cada vez se está viendo más en televisión, en más lugares, se tiene un poquito más en cuenta y bueno, pues que las personas sordas puedan participar un poquito más en esa sociedad que a veces se nos olvida que están, y también creo que tienen como mucho que mostrarnos. Beatriz, que recordaba que hace 2 años Rihanna ya se acompañó de una intérprete, está muy feliz porque así los espectáculos nos interpelan a todos. Muchas gracias por recogerlo y por hablar de esto, y bueno, ojalá y se siga dando estas situaciones tan bonitas y podamos eso, disfrutar cuanta más gente mejor de estos eventos tan importantes. Seguramente muy poca gente se fijó anoche en Celimar Rivera Cosme, porque el espectáculo no te dejaba pestañear, pero si miraron, la vieron bailando y contando y feliz. Hoy la historia va de esos que necesitaron mirarla. Ay, aprovecha que estoy soltero. Porque metemos hoy la pata, Antonio Naranjo, buenos días. Señor Herrera, buenos días. Pues tenemos que hablar, claro, de la enésima derrota de Pedro Sánchez en unas elecciones, bien de manera directa, bien ante uno de sus delegados, en este caso la exministra Pilar Alegría. A punto de convertirse en el segundo presidente más longevo de la democracia tras Felipe González, lo cierto es que nadie cosecha más derrotas, más contundentes, en más escenarios electorales distintos y con peores resultados. Sánchez le ha llevado al PSOE a gobernar con el menor número de diputados propios que ningún presidente ha tenido nunca en la historia. Le ha hecho perder la práctica totalidad del poder autonómico y la mayoría de los grandes ayuntamientos, y le ha colocado también incluso en una situación inédita: ostentar nominalmente la presidencia, pero carecer de una mayoría parlamentaria suficiente para aprobar leyes tan básicas como la de presupuestos generales. El líder socialista es una anomalía democrática, el único en toda Europa que ostenta el poder sin ganar en las urnas, sin el apoyo en el Congreso y con palizas históricas en cada cita electoral celebrada, convertida siempre en un plebiscito sobre el que él sale malherido. ¿Hasta cuándo se puede aguantar así? ¿Quieres ser tú? Aprovecha los Mazda Exclusive Days del 16 al 28 de febrero y llévate tu Mazda con condiciones únicas. Descubre más en Mazda.es. Gracias por llamar a Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle? Buenas. Llamaba porque quería instalar una alarma. ¿Para qué tipo de vivienda sería? Vivo en un bajo con jardín y me preocupa que puedan colarse, ya que es fácil saltar por el jardín de mi casa. Pues tranquila, porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores especiales para jardines y terrazas que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre. Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777. A esta hora, 7 y 20, 6 y 20 en Canarias, continuamos con la actualidad de su COPE más cercana. Herrera en COPE. La mañana. La red Kia de Madrid te ofrece la información local. COPE Madrid. Estar informado. Lo estás escuchando y va a ser un día complicado para moverse en tren. Hay huelga de maquinistas. En cercanías hay servicios mínimos del 75% en hora punta, aunque la cifra baja al 50% el resto de la jornada. Para media distancia se garantiza el funcionamiento del 65% de trenes durante estos paros. En larga distancia y alta velocidad la cifra sube al 73%. Una huelga que se suma a los retrasos que ya estaban experimentando los trenes de larga distancia, sobre todo los que van a Barcelona, a la alta velocidad, con la reducción de esa velocidad por seguridad. Hoy en Atocha, uno de esos viajeros que va a Barcelona asumía con paciencia que los retrasos iban a ser todavía mayores. Todas las semanas viajo y todas las semanas ya son 40 minutos, una hora más tarde, tanto para la ida como para la vuelta. Y ahora con esto de la huelga, ni idea, la verdad. ¿Tienes alternativa? No, porque los billetes de avión están a 200 euros el billete y son impensables. En cercanías ya hay aglomeraciones de viajeros en Atocha a los que se les impide bajar a los andenes porque hay demasiada gente y por seguridad pues van organizando un poco esa bajada hasta las vías. Soy Belén Ibáñez y estás escuchando Herrera en COPE. Es lunes 9 de febrero, 5 grados marcan los termómetros ahora mismo en la Puerta de Alcalá y hay niebla. Son las 7 y 21, vamos a ver cómo está el tráfico. Ha llegado el momento, vuelven los 10 días Kia como nunca. Tu Kia favorito con hasta 10.100 euros de descuento, además de las ayudas del Plan Auto Plus. Financiando con Banco Cetelem hasta el 16 de febrero de 2026. Ven a tu concesionario de la red Kia de la Comunidad de Madrid. Consulta condiciones en kia.com. Kia. Movement that inspires. Tráfico en las calles de la capital, Ayuntamiento. Charo Alcázar, buenos días. Bueno, parece que no tenemos esa conexión. Vamos a ver cómo se circula por las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? Hasta ahora estamos pendientes de un accidente que está dificultando la ronda M45 ya en el entorno de Getafe hacia la carretera 4, especial precaución, 2 kilómetros de retenciones. Se complican ya las entradas en la 1, San Agustín de Guadalix y San Sebastián de los Reyes, la 2 en Alcalá de Henares, a 4, Valdemoro, Pinto y Butarque, a 42 en Parla, Fuenlabrada y Getafe, la 5 en Móstoles y Alcorcón y la 6 en Las Rozas y Majadahonda. Especial precaución en la M40 en el tramo de Monte Carmelo hacia la carretera A1. Vamos a ver si ahora podemos escuchar a Charo Alcázar. Buenos días. Buenos días, Belén. ¿Belén? Sí, aquí estamos. Cuéntanos. Buenos días. Bueno, pues ya tenemos que hablar de muchas dificultades en varias entradas. La A5, A42 desde el cruce de Avenida de los Poblados. También en el acceso de Avenida del Mediterráneo a la Plaza del Conde de Casal procedentes de la carretera de Valencia y en otras como la M11 a su paso por Gran Vía de Hortaleza y el acceso de la A1 Nudo Norte, Paseo de la Castellana, dirección centro. Lo más difícil en M30 se sitúa en el flanco este del Nudo Sur, al puente de ventas, dirección norte, y otro par de puntos, General Ricardos, Marqués de Vadillo, dirección M30, todas direcciones, y Fuente Carrantona, Doctor García Tapia. Son las 7 y 23. Grupo AT Valor, sociedad de tasación, te ofrece la información del tiempo. Ambiente desapacible, niebla, 5 grados a estas horas. Hoy no nos vamos a librar del paraguas porque por la tarde va a llover. Máximas de 13 grados en el centro. Necesito saber cuál es el valor de mi casa y el valor de mi empresa. Llama a Grupo AT Valor. Realizan tasaciones hipotecarias, valoraciones de empresas, obras de arte, consultoría, herencias. Son muy profesionales, rápidos y económicos. ¿AT Valor? Sí, llama al 986-9595 o entra en atvalor.com. Grupo AT Valor. Porque te valoramos. Svensson, expertos en salud capilar, patrocina las noticias de Madrid. A partir de hoy, la Archidiócesis de Madrid celebra Convivium, una reunión que convoca a todos los sacerdotes madrileños con el arzobispo, el cardenal José Cobo, a la cabeza. El objetivo, descubrir qué sacerdote necesita Madrid. Rodrigo Simón. Hasta 1.200 sacerdotes de la Archidiócesis de Madrid están inscritos en el Convivium, la reunión que se celebrará durante este lunes y martes en el Auditorio Pablo VI de Madrid. Los religiosos se juntarán en conversaciones sobre diversos temas del ministerio para dar respuesta a una pregunta clave: ¿qué cura necesita Madrid? El cura que necesita Madrid, identificarnos más con Jesús, por tanto, sacerdotes santos. Yo creo que Madrid no necesita curas que estén como todos cortados por el mismo patrón, sino que sean auténticos, que se crezca en esa diversidad, en esa riqueza, ¿no? Son las respuestas de Ángel Camino, de 76 años, y de Pablo Vidal, de 29. Ambos son sacerdotes que tomarán parte en el encuentro y que ejemplifican la conversación intergeneracional con la que la archidiócesis quiere enriquecerse. Importante susto anoche en Guadalís de la Sierra tras la explosión de una estufa de butano, milagrosamente sin provocar heridos. En la casa había 4 personas. Ocurría a las 10:30 de la noche en una vivienda de 2 alturas en la calle Flor. La fuerte explosión provocó que se cayera el tejado y afectara la totalidad del edificio. La parte baja, que es donde estaba la estufa, quedó cubierta de escombros. ¿Notas tu cabello más débil? ¿Se cae más de lo habitual? Svensson te puede ayudar con innovadores tratamientos como la mesoterapia o los polinucleótidos y lo último en injertos capilares. Pide cita en svensson.es y consigue tu diagnóstico y 2 sesiones de tratamiento gratis. Svensson, más de 50 años cuidando de la salud capilar. Herrera en COPE. Madrid. Estar informado. Hay flechazos y luego está el coche que realmente encaja contigo. En Yamóvil tienes miles de coches seminuevos y kilómetro cero y ahora con hasta un 35% de descuento. Sí, 35% menos en tu próximo coche. Enamórate con Yamóvil. Ahorra más, hace posible la compra de tu vida. Del 6 al 15 de febrero colaboramos con la Asociación Española contra el Cáncer para impulsar la investigación y mejorar la vida de las personas con cáncer. Nuestro compromiso también es el tuyo. Dona al pagar tu compra y súmate a un gesto que transforma vidas. Libérate de tus deudas. Si tienes casa en propiedad y no llegas a fin de mes por los préstamos, Agencia Negociadora te puede cambiar la vida. Pagar 1.400 euros cada mes a pagar 600 te da un desahogo y como otra oportunidad. Te solucionan la papeleta en el momento crucial y te llevan de la mano. Apo, un 10, no puedo estar más agradecida. Llámanos gratis al 900-200-180, 900-200-180 o agencianegociadora.com. Grupo Reacciona. Mar Chagall, María Blanchard, Juan Gris, Menchu Gal, Manolo Millares, Joaquín Sorolla. La Galería Lorenar presenta una extraordinaria colección de obras de arte de los autores más importantes del siglo XX y actual. Una oportunidad única al alcance de todos. Del 6 al 16 de febrero, Hotel Meliá Serrano, Madrid. Inmorrenta, tiene alquila y te paga toda la renta. Yo desde que lo he probado, ya no me rompo más la cabeza. ¿Quieres alquilar sin preocupaciones? Con Inmorrenta tienes la receta perfecta. El pago puntual de tu renta el día 5 de cada mes. Inquilinos ideales y 0 problemas. Con Inmorrenta, si no cobras tu alquiler, es porque tú quieres. No solo de cachopo vive el hombre. En el restaurante Oviedo tenemos el mejor cachopo de lomo de buey. Pero también tapeo y marisquito del bueno, faves y potajes, postres caseros impresionantes y mucho más. Restaurante Oviedo, en el Paseo de Yeserías 45. Reservas en restauranteoviedo.com y en el 91 473 7380. La Agencia Negociadora del Alquiler lo ha vuelto a hacer. Si en el alquiler no quieres perder, apúntate al Tranquiler. Te pagan la renta aunque no paguen los inquilinos. Te financian sin intereses las reformas. Te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia Negociadora del Alquiler. 900-2020-11. 900-2020-11. Con 5 grados y niebla en el centro, escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera. Hola. Hola, soy Carlos Arguiñano. Mi súper es ahora también el número uno en fruta y verdura fresca. Ahora en Lidl patatas por 0,85 el kilo, ahorras un 45%. Y con Lidl Plus, un kilo de mandarinas por 1,39, ahorras un 26%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena. ¿Cansado de la desorganización financiera? Factura. Cobra, respira. Simplifica tu vida con Team System Facturas Billing, el programa de facturación que te da el control de tu negocio. Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE. Estar informado. 7:30 de la mañana, 6:30 en Canarias. Mañana complicada para casi 2 millones de pasajeros en el primer día de huelga de los maquinistas en toda España. Hay servicios mínimos, pero está claro, estando el AVE, la media distancia, las cercanías como están, pues no pocos son los que hoy tratan de buscarse una manera alternativa de ir a trabajar, a estudiar, a donde tengan que ir. Bueno, y ahora hablamos de Aragón y lo hacemos tomando café. Estás escuchando Herrera en COPE. Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera. ¿Te imaginas una compañía de luz 100% de tu barrio? Feni Energía lo es. Instaladores locales de los de toda la vida te asesoran en persona para ayudarte a ahorrar en luz y gas. Con atención cercana y personalizada. Entra en fenienergia.es o llama al 900-215-470. Descubre la nueva fórmula revolucionaria que combina lo mejor de las... Tiri, tiri, tiri. Para fórmula revolucionaria, la fórmula coche-casa de Línea Directa. Yo la elegiría. Cámbiate a Línea Directa. Junta tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche-casa y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo. Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com. Bueno, ¿ya tienes tu lista de propósitos? Sí, probar cosas nuevas, viajar más, tener más espacio. Chico, pero eso es un único propósito, probar un nuevo SUV Citroën. Ponlo en tu lista y prueba en tu concesionario los Citroën C5 Aircross y C3 Aircross. Ahora desde 18.000 euros y hasta 8 años de garantía. Citroën. Consulta citroen.es. Smart Days en el Corte Inglés. 3 días con un 20% de descuento en electrónica de las mejores marcas. Samsung, LG, Asus, HP, Honor, ZTE y muchas más. Llévate portátiles, móviles, ordenadores. Y hasta un 40% en televisores. Solo hasta el miércoles 11 de febrero, Smart Days en el Corte Inglés. La compra inteligente. Consulta condiciones en elcorteinglés.es. Hola chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Vamos a ver, Requeijo. En sintiéndolo por el domingo. Es que no les puedo dejar solos. Claro. Me vine aquí a Zaragoza y mira. Claro. Todos los medios se centran en analizar el resultado electoral en Aragón. Pues la sorpresa de la noche fue el retroceso del PP, 2 escaños menos, de 28 a 26. El Mundo y El País coinciden con el mismo enfoque. Amarga victoria. Azcón gana, pero sale perdiendo. El PP quería dejar de depender de Vox y ahora tendrá que negociar con los de Abascal, que tienen el doble de escaños. Pasan de 7 a 14. Gana Vox otra vez, dice El País en su editorial, recordando claro lo que pasó en Extremadura. Gana Azcón, vence a Abascal, titula El Confidencial. Muchos enfoques coinciden también, Carlos, en señalar el cambio de ciclo ideológico que vive España. Lola García en La Vanguardia no resiste la tentación de comparar Aragón con Ohio, confirma que el país bascula hacia la derecha, pero opina que el PP ha tocado techo. ABC invita al Partido Popular a reflexionar de cara a su estrategia para las elecciones en Castilla y León dentro de un mes. Y La Razón cubre ayer la noche electoral en Génova y destaca esta frase de un presidente autonómico al que no identifica. Copiar a Vox no es la solución. La verdad es que podemos titular esto de muchas maneras. ¿Cómo lo titula Gorgué? Bueno, en realidad, si repasamos las encuestas previas a la votación de ayer, en realidad el resultado era bastante previsible, hombre. No sé si a lo mejor perder 2 escaños o quedarse igual, o a lo mejor ganar uno, pero bueno, entre 26 y 29 era un resultado previsible para el Partido Popular. Y que Vox se dispare, hombre, que llegara al doble de su facturación electoral, de 7 a 14, pues era la previsión más optimista para Vox, pero tampoco estaba descontada en los sondeos. Quiero decir que lo que está pasando es bastante claro y lo que va a seguir pasando en las siguientes citas electorales. Es decir, Azcón convocó por dos objetivos. Hombre, primero porque no tenía presupuestos, pero por dos objetivos también. Humillar al PSOE, o sea, tumbarlo en su peor momento, y distanciarse de Vox. El primero lo ha conseguido, el segundo no. Y no lo van a conseguir. No lo van a conseguir porque hay... El Vox es un partido que se salió a tiempo de que se le vieran las costuras en los gobiernos de coalición. Solo estuvo un año. Y cuando se estaba mimetizando y estaba diluyéndose, y estaba siendo abrazado por el abrazo del oso del PP, entonces tocó el silbato a Abascal, los mandó salir para hacer oposición desde fuera. Porque es muy fácil crecer en la protesta y es más difícil dar trigo. Gestionar desgasta, erosiona, claro. Entonces, ¿cuál es ahora el mandato? El mandato de las urnas es clarísimo. Es un grito que dice... El sanchismo, queremos enterrarlo. Los españoles de toda España, de Extremadura, de Aragón, dicen, el sanchismo ha muerto, queremos que lo sustituya un gobierno del PP condicionado fuertemente por Vox. Este es el mandato. Y ahora corresponde a Abascal y a Feijóo sentarse con ese mandato clamoroso de las urnas, articularlo políticamente. Es decir, y a dejar ya la calculadora electoral, que si la repetición, que si por aquí, o sea, si siguen con el juego de la facturación partidista, entonces a lo mejor se escapa la oportunidad de dar una alternativa al sanchismo. Uh-huh. No lo sé. María del Carmen de Castro. Bueno, yo no lo sé, Jorge, esa lectura. Yo discrepo un poco. Yo creo que esa es la lectura de hace dos años. Pero lo que ha pasado es que en estos dos años Vox ha salido del gobierno, ha tumbado los presupuestos y los votantes le han dado la razón. Por lo tanto, no tiene ningún incentivo para pactar cuando los votantes le están diciendo, o sus votantes, que si no se hace, por decirlo de alguna manera, el gamberro, ¿no?, en términos políticos, resulta que le premian. Yo no veo incentivos. Por eso creo que esas lecturas, que está bien, que yo las comparto en el sentido de decir, claro que sí, pónganse de acuerdo, pero es que no se van a poner de acuerdo porque los votantes le están diciendo a Vox que si no se pone de acuerdo, sube. Esto es lo que está pasando. A mí me parece que equivocarse con otras... me parece equivocado hacer otras lecturas. Es cierto que el PP pierde, y pierde un punto, no llega a punto y medio, pero eso se traduce en dos escaños menos, que eso en términos de influencia política sí es doloroso, pero con todo y con eso también hay que decir que cualquier partido de centro-derecha europeo firmaría con los ojos cerrados este resultado y tener un 34% de voto frente a la, digamos, ofensiva por una parte la izquierda y por otra parte la derecha populista. Quiero recordar que en Alemania están 26-24, no la CDU y el SPD, sino la CDU y Alternativa por Alemania. El SPD ya está en el 15%, ¿no? Que este es un poco lo que me parece. Entonces, y lo que, por lo tanto, yo veo muy difícil que vaya a haber estabilidad. Es cierto que el sanchismo se pega una toña monumental que estaba descontada, y luego, si queréis, entramos en ello. Pero me parece que la derecha todavía tiene pendiente presentar un gobierno alternativo al sanchismo, un gobierno operativo, real, capaz de gobernar al sanchismo. Que dure, y que dure. Claro. Y luego ya esto ya me lleva a una segunda reflexión también. Y es decir, vamos a ver, estamos sumando muy alegremente los votos del PP y el PSOE, del PP y de Vox, diciendo esto es la derecha. Hombre, pues si un bloque no es capaz de formar un gobierno, pues a lo mejor no es un bloque. Y por lo tanto, a lo mejor estamos sumando muy alegremente y considerando los votos de Vox como votos de derecha, cuando realmente no lo son exactamente. Y si nos atenemos a lo que han dicho ayer sus portavoces, ellos dicen que han vencido al bipartidismo. Por lo tanto, ellos se sacan de ese bloque. Entonces, me parece que a lo mejor parte del error que tenemos a la hora de analizar la situación política o los matices que tendríamos que poner es que considerar que la suma, que la derecha triunfa porque suman PP y Vox, pues a lo mejor lo tenemos que poner un poco en duda, ¿no? Uh-huh. Y María del Pilar. Bueno, no sé, Carmen, pero a mí no me parece que Vox sea la extrema izquierda comunista. Yo creo que en el subconsciente, vamos, y en la gente que vota, a mí me parece que piensan que el Partido Popular y Vox están en el bote de la derecha. Por cierto, sumando los votos del PAR, tendrían el 53,38% de los votos. Esto es la primera vez que los votos de la derecha, o la gente que vota a la derecha, o a partidos de la derecha, consigue una amplia mayoría absoluta en Aragón, y esto ya es histórico, frente a PSOE, Echa, Izquierda Unida, Podemos, que consiguen el 37,9% de los votos, ¿no? O sea, a mí me parece que aquí la gente lo que le está diciendo al Partido Popular y a Vox es que, siendo partidos distintos, se entiendan, y que lo que la gente no comprende es cómo 18 partidos pueden llevar gobernando 7 años. Hoy tenemos la primera huelga de maquinistas en este país, de 3 compañías, ¿verdad? Estamos viendo un destrozo espectacular, y no entienden cómo 2 partidos no pueden tener 4 cositas para entenderse. Y yo eso es lo que creo que está diciendo la gente. Muy rápido, pero yo creo que los dos que estáis de acuerdo, o sea, no son incompatibles vuestros posicionamientos, si entendemos que los dirigentes de Vox piensan una cosa y los votantes de Vox piensan la contraria. Es que yo creo que el PP debería. Bueno, ya, pero no puedes hacer. Los votantes de Vox quieren echar a Sánchez y que gobierne PP con Vox. Los dirigentes de Vox quieren sustituir a Vox. Son 2 cosas diferentes y el PP debería hacerlo ver. Bueno, y la otra lectura es el descalabro del PSOE. Y prácticamente ningún enfoque señala a Pilar Alegría, sino al entrenador que la puso en el campo, Pedro Sánchez. El editorial de ABC dice así: Aragón derrota a Sánchez. Coincide la razón, Sánchez cosecha una nueva derrota. Más original es el titular del Mundo: Aragón deja en la UCI el plan de Sánchez. Se refiere, claro, a la idea de mandar a sus ministros a batirse en duelo en los territorios. El gobierno sale tocado, zanja El País. Y firma la crónica Carlos Cue, con buenas fuentes en Moncloa. Dice que en el gobierno siguen confiando en que el auge de Vox movilizará en su día al progresismo en unas generales. Y dale. A ver. Yo creo que eso ya ha caducado. A ver, Sánchez, claro que confía en llegar a 2027. Él confía en que, si aguanta hasta 2027, Vox ya le estará pisando los talones al PP. Pero lo que va a pasar, si llega a 2027, es que Vox le va a pisar los talones al PSOE. Eso es lo que está pasando. Es decir, lo que está haciendo la permanencia de Sánchez y las leyes divisivas que saca y los anuncios que van a encabronar todavía más al personal de la derecha, lo que está consiguiendo es engrandecer el voto, el bloque de PP y Vox, cada vez más, cada vez más. O sea, quien corre peligro de sorpaso no es el PP. Aunque a Vox le gustaría soñar con sorpasar al PP como en otros países de Europa, eso está tan lejos como está Vox de desaparecer para los gustos del PP. Pero desde luego lo que sí es una posibilidad real, y ha pasado en Teruel, pero pasó en Badajoz, pero puede pasar en muchos otros sitios, es que Vox sorpase al PSOE. Ha pasado en toda Europa. Entonces, si Sánchez se empeña en resistir, al final no va a quedar ni los cascotes del búnker. A ver, sí, yo creo que eso sí que... O sea, esto sí que no... Podemos discutir los votantes del PP, los de Vox... Lo que es innegable es la situación del PSOE, que es una situación absolutamente de muerte cerebral. Pilar Alegría es la primera de los ministros del gobierno que han salido a batirse el cobre frente a candidatos autonómicos. Y el resultado es estrepitoso. Y es un pésimo augurio para los que están además calentando el lista en el puesto de salida para las próximas elecciones. Es decir, ahora ya podemos saber, vale, pues en las próximas elecciones en Castilla y León sí sabemos, bueno, pues a ver cómo va la pugna PP y Vox. Bueno, lo que sí sabemos, por descontado, es que la bofetada del PSOE va a ser estratosférica. Por lo tanto, el consuelo este de decir, sí, pero va a ser Vox quien movilice, bueno, pues ya lo estamos viendo, que elección tras elección el principal perjudicado es el Partido Socialista, y que realmente sí, le está empezando a sentir en la nuca el aliento de Vox. Es que totalmente de acuerdo. Es que ayer el Partido Popular perdió 2 escaños. Bueno, perdió 2 escaños. Pero es que Vox no subió 2 escaños. Es que Vox dobló. Y eso significa que está consiguiendo votos de una izquierda que está hundida. Pero no solo está hundido el Partido Socialista. Por cierto, Pilar Alegría cae porque es sanchista y porque ha sido la portavoz del gobierno de Sánchez durante los últimos 2 años y medio, porque ha sido la heredera de la peor ministra de Educación que ha tenido este país en 40 años, que fue la ministra Celaá, y no ha hecho nada para arreglarlo, y porque no tenía nada que ofrecer al votante aragonés. Pero es que si tú miras la extrema izquierda en Aragón, una comunidad que tiene 8 partidos políticos, igual que podemos ver en el Parlamento Nacional, es que se hunde también, es que Podemos se queda fuera del Parlamento de Aragón. Cuando Lambán sacó 18 diputados, como Pilar Alegría anoche, Podemos tenía 14. Ayer Podemos se quedó fuera. Es decir, la extrema izquierda está hundida, aquí hay un cambio de ciclo y es evidente que hay un cambio de ciclo y esto se va a trasladar en todas las elecciones que vamos a ver a partir de ahora. Bueno, y con CaixaBank, la píldora económica, según la IDEF, pasar de contrato temporal a indefinido eleva en un 62% los días de baja laboral. Tal cual, así se desprende del informe presentado la semana pasada, Carlos, del que ya hablamos aquí, que alerta de los costes de estas bajas tras la reforma laboral de Yolanda Díaz y con el altísimo coste que ello tiene. Mira, a mayor estabilidad se incrementa la probabilidad de iniciar un proceso de incapacidad temporal según la IREF. Pero es más, este informe calcula que el paso a una situación más estable laboral tras esta reforma de Yolanda Díaz también incrementa en torno a un 30% la probabilidad de iniciar una baja al mes, cada mes. Además del cambio de contrato, Carlos, los resultados muestran del informe en este orden que es más probable iniciar una baja si el empleado ya tuvo una incapacidad laboral el año anterior, si trabaja en una empresa grande, en una multinacional, si se encuentra en un nivel salarial medio, si tiene contrato indefinido, no es autónomo, es mujer, tiene menos de 40 años y trabaja para el sector público. Con el primer sueldo de su nuevo trabajo, Martín se ha comprado una caña de pescar, la Tornado FR. ¡Buah! Para Martín, esto es algo personal y nuestra manera de entender la banca también lo es. Por eso, al hacerse cliente de CaixaBank y traer su nueva nómina, le ofrecimos 250 euros. Si algo es importante para ti, también lo es para nosotros. Infórmate en caixabank.es. Ahora hablamos de Halcón Viajes. Y nosotros vamos a pensar que tú, por ejemplo, vas en el coche y estás buscando aparcamiento y lo encuentras a la primera. Esa sensación, que esa sensación está muy bien por la mañana, pues es la misma que al anticiparte y reservar tus vacas en los Vacas Days de Halcón Viaje. Da igual que sea Riviera Maya o un crucero, es que vas a disfrutar del mejor precio garantizado y hasta 1.000 euros de descuento. Corre, quítate el mono de vacas y disfruta diciendo: ya tengo las vacaciones pilladas. En Halcón Viajes saben de viajeros. Colón Cenara, buenos días. Buenos días. Este fin de semana se jugó la 23ª jornada de Liga y a falta de dos partidos, el Rayo Oviedo, que fue aplazado, y el Villarreal Español, que juega hoy. En fin, la jornada nos trajo a un Barcelona que ganó 3-0 al Mallorca con una primera parte en la que tiró de oficio, pero la segunda estuvo brillantísimo, vistosísimo y alegre su juego. No como la del Real Madrid, que lo vi ayer y no se puede jugar más aburrido, más ramplón, sin ideas, sin pero juego. Pero gana. Pero claro, es que esa es la diferencia, es que entre el Barcelona y el Madrid, entre la iluminosidad y la brillantez y la vulgaridad, hay un solo punto, ¿eh? Un solo punto, y hay 23 jornadas. Y ojo, porque el Atlético Madrid perdió. Requeijo, lo siento, tatúate lo de Cholo es mi pastor, pero vamos, ayer le dieron poco. Al pastor debía estar tomando vino ahora, de cariñera. Ahora que no nos oye el jefe, hubo atraquito, ¿no? ¿Atraquito? Sí, hombre, hay un gol ahí a Griezmann que está mal anulado. Hay una cosa que está clara y que es un punto de enamorar, un denominador común entre el Betis y el Atlético de Madrid. Siempre hay atraco cuando pierden. Qué curioso. Pero bueno, voy a hablar de lo que verdaderamente me interesa a mí, que es de la Copa del Mundo de esquí, porque leí el sábado un titular increíble. Los saltos de esquí en el disparadero olímpico. Trajes al milímetro, inyecciones en el pene y túneles de viento. Digo, esto me interesa y empiezo a leer. Tremendo. Resulta que los saltadores... Por lo del túnel del viento te interesaba, ¿no? Atención que lo voy a explicar bien. Mejor eso que los saltadores se ponen una inyección de ácido y lo diré. Hialurónico en el pene para que eso coja volumen. Entonces, cuando llegan los de la federación que te hacen un escaneo para ver que el traje guarda las medidas, claro, ven el peñón de Gibraltar ahí, dice, este hombre es un privilegio, qué alegría de vida, ¿no? Te puede poner la talla 54 y él gasta la 49, por ejemplo. Ya. Entonces, eso, una vez que se sube en el trampolín, por mucha inyección que ponga eso, se te pone a la altura del cerebelo, no de la garganta, del cerebelo cuando ve la altura que hay. Y claro, le hace vela. Claro. Y entonces vuela. Menos por mal que cada en el esquino, hay que tirar líneas del fuera de juego. Hay un estudio impresionante. Hay un estudio impresionante. Por cada centímetro de traje más, por 2 centímetros de traje más, vuelas 5,8 8 metros más. Por 2 centímetros, 5,8 metros más. Lo que también es una pena desaprovechar esa inyección. Para eso. A mí me da una pena tremenda. Porque está claro que el efecto se acaba en el momento que tú te subes y miras para abajo. Ahí se acabó todo. No, no, pues esto es interesante. Voy a decirlo, cuento ahora a las 8. Sí, pero no te tires. Es que esa es la verdadera noticia de la semana. Esa. No, Babani ni ninguno de ellos. Dudando de si 17 millones son un buen regalo de padre, pregunta si quieres. Pero no creo que 17 millones sea la típica cosa que dejas en un cajón y se te olvida que lo tienes. 17 millones pueden ser un buen regalo de padre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día del Padre de la 11. Regálaselo. Cupón extra Día del Padre. El 19 de marzo, 17 millones de euros. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. 7:50, 6:50 en Canarias. Abrimos este tramo en su COPE más cercana. Herrera en COPE. La mañana. Factor Energía te ofrece la información de Madrid. COPE Madrid. Estar informado. Día muy complicado para moverte en tren con huelga de maquinistas que afecta a todos los servicios. Hora muy complicada sobre todo en cercanías donde ya se acumulan viajeros en Atocha, a pesar de que los servicios mínimos están establecidos en el 75% en hora punta. Nos vamos hasta allí. Silvia Martínez, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, para evitar aglomeraciones se está limitando el acceso a la estación en estos momentos. Es la última medida que se ha tomado. En el caso de cercanías, también a los andenes, hasta que no llega un tren y se vacía, no dejan bajar a los pasajeros. Esta es la situación más común. Debería de haber venido el Day 25 y no ha llegado. Yo creo que hasta las 7 no va a venir. Yo llego tarde. Lo cierto es que hay bastante confusión, la megafonía todo el rato va anunciando los retrasos, también piden que se busquen servicios alternativos. Vemos a gente con mucha prisa que busca esas alternativas y otros están enfrente de las pantallas esperando saber algo de su tren. Como decías, los servicios mínimos son del 75% para cercanías en hora punta y en el caso de alta velocidad, que parte desde esta estación de Atocha en Madrid, son del 73%. Gracias, Silvia. Pues mucha paciencia hoy para llegar al trabajo. Soy Belén Ibáñez. Estás escuchando Herrera en COPE. Es lunes 9 de febrero. Tenemos 5 grados a estas horas en la Puerta de Alcalá y niebla. Son las 7:51. Vamos a ver cómo está el tráfico. ¿Plutón? Deja de esperar que encontremos otro planeta. Instalamos, financiamos e incluso pagamos la instalación fotovoltaica de tu comunidad, unifamiliar o empresa. ¡Gratis! Súmate al autoconsumo. Por fin hay otra luz. Factor Energía. ¿Lo ves? Audi Retail Madrid patrocina el tráfico. Nos acercamos primero a las calles de la capital. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento. Charo Alcázar, buenos días. Buenos días, Belén. Ya con la ciudad muy despierta. Tras el letargo del fin de semana en las calzadas, es hora punta en todas las entradas a la ciudad. Se va intensificando la salida por Avenida de América hacia la A2 y en M30 nos encontramos también con los flancos en dirección norte, pues muy congestionados, sobre todo el este. En el interior también hay mucha circulación en este momento en las rondas de Valencia y Atocha, último tramo del Paseo de las Delicias para enlazar con la Plaza del Emperador Carlos V o en los bulevares de Alberto Aguilera a la calle Génova. ¿Y cómo se circula a estas horas por las carreteras de la región? Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? A esta hora estamos pendientes de ese accidente que complica la M45 en el entorno de Getafe y Leganés hacia la carretera 4 con más de 3 kilómetros de retenciones. Se complican ya las entradas a la capital, destacamos la 1 San Agustín de Guadalix, la 2 en Torrejón de Ardoz, A4 Pinto y Butarque, la 42 en el entorno de Parla y Getafe, A5 en Alcorcón con más de 5 kilómetros metros de retenciones y la carretera 6 en los entornos de Torrelodones, Las Rozas, Majadahonda y Aravaca. Lo más complicado de la M40 desde Somosaguas hasta Monte Carmelo, todo ello hacia la carretera A1. Y enseguida hablamos de comida saludable en los colegios. En 1996, Audi lanzó el primer híbrido enchufable en serie de Europa. Una tecnología tan avanzada que parecía de otro mundo. Hoy volvemos a sorprender con nuestra renovada gama híbrida enchufable, con una extraordinaria autonomía eléctrica de hasta 142 kilómetros. Gama híbrida enchufable de Audi. Algunos ven el futuro. futuro antes que nadie. Consulta condiciones en nuestro concesionario Audi Retail Madrid. Genfi, el sistema autorizado para la gestión de envases comerciales e industriales en España, te ofrece el tiempo. Hoy nos espera un lunes desapacible y lluvioso. La niebla de la mañana va a dejar lluvia por la tarde. Temperaturas máximas de 13 grados, las mínimas muy suaves. Van a subir hasta los 11 grados la próxima madrugada. Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión. Tranquila, yo entré en genfi.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes. ¿Así, sin más? Claro, Genfi se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genfi, y hazlo ya. Farline, calidad y confianza en tu farmacia, te trae las noticias de Madrid. 900 colegios públicos e institutos de la región van a repartir a partir de hoy frutas y hortalizas a 300.000 alumnos. Lo van a hacer en el marco de un programa escolar de la Unión Europea cofinanciado por la Comunidad de Madrid. Y es que estamos cada vez más convencidos de la necesidad de tener hábitos saludables y de inculcar esa filosofía de vida a los más pequeños. Ramón García Pellegrín, buenos días. Buenos días. Cada alumno recibirá hasta 3 suministros semanales con peras, mandarinas, manzanas, plátanos, tomate cherry y zanahorias. La iniciativa acerca a los niños a la comida saludable en un ámbito, el del colegio, donde es más fácil introducirlo en su día a día, como nos cuenta María Muñoz, nutricionista especializada en niños. Los niños pasan más de la mitad del día en el colegio. Entonces, que tengan la oportunidad de tener 2 o 3 días a la semana fruta en el colegio, que vean a sus compañeros tomar fruta, incluso a sus profesores. Esto va a hacer que se convierta en algo normal y que ellos lo puedan incorporar de forma natural. El ámbito escolar es uno de los entornos más influyentes en la creación de hábitos y los relacionados con la comida saludable tienen repercusión también en una etapa adulta más saludable. Y la Comunidad de Madrid quiere poner en marcha una herramienta de inteligencia artificial que se activará en unos meses tras su aprobación en la Asamblea. Facilitará todos los trámites a los ciudadanos que podrán realizar en menos de 5 minutos. También va a permitir la automatización de tareas como el prerrellenado de datos, la detección de errores antes de enviar. Además, impulsará también el desarrollo en pequeñas y medianas empresas. Imagina una profesión que no entiende de horarios, en la que escuchar importa tanto como hablar y que cuida de lo más valioso, tu salud. ¿Sabes de quién hablamos? De tu farmacéutico comunitario. Siempre cerca cuando lo necesitas, porque ser farmacéutico es más que una profesión. Cofares, la salud nos mueve. Herrera en COPE. Madrid. Estar informado. Sweet Home Alabama, La Casa por el Tejado, Hotel California, los clásicos del rock tienen cimientos sólidos. Si quieres añadir un gran éxito a tu cartera de inversión, el ladrillo es un valor seguro. Con Urbanitae puedes invertir en inmuebles desde solo 500 euros. Entra en urbanitae.com o llama al 911 23 25 22 y empieza a invertir como los grandes. ¿Cansado de tomar lo mismo de siempre? ¿Quieres disfrutar de una explosión de sensaciones en tu copa? ¡Atrévete! Con un vino de Toro, todo es posible. Elige vino de Toro. ¿A qué estás esperando? ¿Un tinto? ¿Un toro? Nos impulsa Junta de Castilla y León. Atención, no pagues más multas de tráfico. Todas son recurribles. De Vuelta, la empresa líder desde hace más de 30 años, protege tu dinero y tus puntos. Es muy sencillo. Envía por WhatsApp las multas que te lleguen y olvídate. Llama gratis a De Vuelta al 900-900-768 y los mejores abogados especialistas te defenderán. 900-900-768, 900-900-768 o devuelta.es. Grupo Reacciona. Hola, en las Residencias Vallesol cuidamos y nos preocupamos de nuestros mayores, pero también de sus familias. Por eso, además, tenemos estancias temporales, de recuperaciones posoperatorias y de respiro familiar, porque tu tranquilidad también es importante. Si quieres más información, llámanos al 924 24 25. Vallesol, hacemos familia. Los Miserables, el mejor musical de todos los tiempos, triunfa en el Teatro Apolo. Una producción única, una banda sonora universal y un regalo que jamás olvidarán. Este San Valentín regala el musical que todo el mundo quiere ver. Entradas en miserableselmusical.es.